Feliz madrugada. En vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente. Radio Suquía. Fue imposible olvidar que algún día yo te quise. Me espalda sin tanto ocultarse. Hasta la luna sabe que me basta. Hasta la luna sé que aún me ama. Nunca me imaginé que se llevaré en su viaje aquellas ilusiones que de niño nos curamos. Todo sujetimiento los guardas en tu imagen. Quisiste consolarme, me dijiste yo te amo. Pretendo ser un supe que sería de mi vida. Pretendo ser un supe si algún día eres amar. Radio Suquía. Lo preguntaba si volvía. Llorando de mi espalda no le pude decir nada. Y vuela, vuela por otro rumbo. Sueña, sueña que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar contigo. Aunque mis sueños irán contigo. Contigo, la crazy. La que se viene. La famosa, la muchacha, que se flore, que se sale. Recibiré. Recibí tu carta, quise leerla, ayer un ojo en blanco, como preguntas que si aún te amo. Feliz madrugada, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Se separa en su viaje aquellas ilusiones que de niño nos curaron. Radio Suquía. Todos sus sentimientos los guardas en tu equipaje. Quisiste consolarme, me dijiste yo te amo. Entonces no supe que sería de mi vida. Desde entonces no supe si algún día regresaba. Los amigos del pueblo preguntaban si volvía. Llorando ni la espalda no le pude decir nada. Mi abuela, abuela, por otro rumbo. Ven, sueña, sueña que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar contigo, aunque mis sueños irán contigo. Contigo. El chico del barrio de Atenas. Baila, baila, lo que quiero. Soñar que el mundo es tuyo, tú ya no puedes volar contigo, aunque mis sueños irán contigo. No, por los frigos, ay no, así no va, para César de Llombre, el hermano, para que del por ti, y ya debo también, maestro, Radio Suquía. Feliz madrugada, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Pero acelera, acelera, acelera, acelera, acelera.